No es justo que le esté sucediendo esto a nuestra comunidad, que después de tantos años siguen los bancos, siguen las corporaciones bancarias rechazándonos por abrir, para abrir una cuenta con pasaporte, poniéndonos barreras. Y nosotros hemos venido a luchar contra esto. No poder abrir una cuenta con pasaporte, o incluso yo que pertenecía a una corporación bancaria, si tienes NIE, el crédito, el scoring es nulo. O sea, cuando tú llegas con un NIE, estando dentro, me di cuenta que casi no te ponen atención para un microcrédito. Nosotros en Equalo venimos a empoderar a nuestra comunidad, a ayudarles a mejorar su vida financiera. ¿Cómo? A través de, primero, abrimos una cuenta con pasaporte en 7 minutos, se descarga en la aplicación ahora mismo en equalo.com. Ya van más de 5.000 descargas, equalo.com, y estamos dando acceso poco a poco a nuestra gente. Tenemos una lista de espera, como ya lo sabéis, de 40.000 personas. Hemos dado paso a 5.000 personas. Hay 5.000 descargas, 5.000 personas que ya tienen la aplicación de Equalo. Y entonces, se descargan en cualquier tienda de aplicaciones, en la de iPhone o en la de Google. Ahora mismo pueden entrar, descargar la aplicación de Equalo, Equalo con K. Y lo que les abre esto es un mundo de posibilidades. Cuenta bancaria con pasaporte, o con NIE, o con DNI. Cuenta microcréditos. Tenemos envíos de dinero en 30 segundos a cualquier parte del mundo. Tenemos hipotecas en sus países de orígenes. Es un centro financiero para migrantes, exclusivamente hecho por migrantes, que también hemos vivido la migración, nos duele todo lo que le está pasando a nuestra comunidad y venimos a ayudarle. Estamos respaldados por Visa, y eso es muy importante recalcarlo. Estamos respaldados por Visa, somos una fintech regulada que cumplimos con todas las normativas europeas. Llama mucho la atención eso de abrir cuenta bancaria con el pasaporte. Y es que basta con este documento, Harold, para acceder a los servicios de este neobanco. He visto también que la prensa especializada, la prensa que aborda lo que es la economía, se ha hecho eco de este proyecto. Es un proyecto de impacto social. Sí que es verdad que, y eso quiero recalcar, que hay quizás otra empresa que viene desde Francia que está queriendo hacer lo mismo, pero atención a esto, nos utilizan como un número más, como cualquier otro banco, y nosotros luchamos contra la exclusión financiera. Nosotros somos, como tú lo has dicho, un neobanco creado por inmigrantes que ha vivido la inmigración y que entendemos a nuestra gente. Nosotros tenemos una gran comunidad que cada vez vamos haciendo más grande de inmigrantes de diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, pero también están viniendo ciudadanos chinos, ciudadanos rusos, ciudadanos de Ucrania y de otros países que tienen este mismo problema, que no les dejan abrir cuentas con pasaporte, que no les dan microcréditos, que no les dan hipotecas en sus países. Entonces, la prensa se ha hecho eco y nos ha apoyado mucho, viendo que tenemos el respaldo de Visa, viendo que somos una fintech regulada, sobre todo por el impacto social que tiene ese proyecto de Equalo. Nosotros vamos a ayudarle a nuestra comunidad. Y la prensa nos llama muy a menudo, la prensa de todo el mundo, de Estados Unidos, de toda Europa, nos convoca y nos dice, ¿cómo habéis creado algo que realmente era necesario y cómo le queréis ayudar a la gente? Entonces, esa es nuestra misión. Nuestra misión es ayudarle, es nuestro porqué, ayudarle a toda nuestra comunidad de inmigrantes, porque somos migrantes, porque hemos vivido la inmigración, porque a nosotros nos duele que sigan tratando a nuestra gente así, y ellos son nuestros jefes. Toda la comunidad migrante, como somos nosotros, el 95% de mi equipo es migrante y hemos vivido el dolor de la inmigración. Y que nos traten mal los bancos no es justo. Hemos venido a romper las reglas, Jorge. Tú llegaste a España en el año 99. ¿Y cómo fueron esos primeros días? Porque nos hemos enterado de que desafortunadamente habías tenido que dormir en un parque. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo me vine hace muchos años, como he contado antes, y me vine con cierto dinero que yo pensaba que me iba a alcanzar mientras conseguía trabajo. Dije, bueno, esto me llega para un tiempo mientras consigo trabajo. Empecé durmiendo en hoteles y al cabo de 15 días dije, empecé a buscar trabajo, no conseguía por los papeles y busqué por un lado, busqué por el otro, yendo a todos sitios. Entonces me empecé a desesperar. Dije, ¿qué hago? ¿Me voy a quedar sin dinero? Me dijeron, oye, hay albergues para que vayas a dormir. Y empecé a ir a albergues que hasta cierta hora te dejan entrar, 6 de la tarde, 7 de la tarde te dejan entrar, y hay unos cupos de camas limitados, y en ese tiempo mucho más, ahora han crecido bastantes más albergues. Entonces, cuando llegaba a tiempo, podía dormir ahí, Pero hubo varios días que me quedé hasta tarde consiguiendo, buscando trabajo, y cuando llegaba me decían, oye, no hay camas. Imagínate tú esa primera noche, dormir en la calle, nunca lo había hecho en Colombia, pero creo que esos momentos han sido, y seguramente muchos de tus oyentes se van a ver reflejados esos momentos duros que algunos estéis pasando, están pasando ahora, que sepan que esos son los que nos hacen fuerte, porque mirando para atrás, yo lloré, yo aguanté frío, la policía llegó varias, dormí durante 2 meses en el parque, en un parque de cerca a Plaza Castilla, cerca a Tetuán, cerca a Cuatro Caminos, en Madrid, y hubo momentos en que era muy duro, pero nunca pensé en devolverme a pesar de esos momentos, porque yo ya tenía un plan, mi plan era estudiar, mi plan era conseguir rápido los papeles para seguir estudiando, estudié 2 carreras, he estudiado 2 másteres. Entonces, a partir de ahí, pues si tú tienes un sueño, si tú tienes un ideal, si tienes las cosas claras, a pesar del momento en que estés viviendo, y se lo digo a todos los que estén viviendo momentos duros, porque en Ícola somos una comunidad y sabemos que muchas personas de nuestra comunidad están viviendo momentos difíciles, no tienen trabajo, no tienen papeles, o les están tratando mal en algún trabajo, no se pueden rendir. No se pueden rendir. Es muy fácil decirlo ahora que ha pasado el tiempo, ya pues he fundado una empresa y parecería que ha sido un camino de rosas. No, he pasado momentos muy duros. He emprendido varias veces, he perdido dinero, me he quedado con deudas. He tenido que pagar durante 2 años a gente que había invertido en ideas mías que no salieron bien y he tenido que devolverles el dinero mucho tiempo, incluso hasta hace poco. O sea, que sepan que no están solos. Ícola ha venido a ayudarles. Nosotros queremos empoderar a nuestra comunidad. Yo he vivido esos momentos duros, también parte de mi equipo. Y no se rindan, porque si tienen claro que su meta es la que sea que hayan querido mirar en un futuro, pues tienen que ir a por ella a pesar de esos momentos duros. Harold, eres parte indudablemente de la experiencia migrante en España o inmigrante en España. Ahora quiero que nos compartas un mensaje. Sí, ya decías algo en tu magnífica exposición para aquella persona que la puede estar pasando difícil, pero que tenga sueños. ¿Cómo encontrar motivos para seguir luchando, para no dejar caer esos proyectos que traemos generalmente en nuestra mochila como inmigrantes? Sí, sobre todo mucha resiliencia, que es superar aquellas barreras a pesar de los obstáculos. Mentalmente tienes que cada día decir, bueno, esto es lo que estoy viviendo ahora, esto es lo que me toca, ¿cómo lo vivo de la mejor manera? Y mejorar cada día un 1%, un poquito, Kaizen, como dicen los japoneses, un poquito cada día. Hoy voy a ver menos televisión, hoy voy a leer 2 páginas de un libro, hoy voy a ver menos redes sociales. ¿Cómo mejoro mi vida un poquito cada día? Un poquito, nada más. ¿Cómo hago un poco más de ejercicio? ¿Cómo dejo de comer menos comida basura? Porque todo esto, todo lo que le metemos a nuestro cuerpo, es lo que hace que no tengamos pensamientos tan claros en los momentos duros. Si te alimentas mal, si consumes televisión basura, y si no te instruyes, pues realmente, por más que quieras soñar, lo digo así de claro y puede sonar muy crudo, bueno, pues tus resultados no van a venir. Entonces, ¿tienes un objetivo claro? Primero apúntate ese cuál es ese objetivo. ¿Cuál es ese objetivo que tú tienes para querer conseguirlo? Aunque lo veas tan negro que pienses que no lo vas a conseguir. Lo primero es tener ese objetivo. Y segundo es, cada día, ¿cómo mejoro? Leyendo un libro que hay en la biblioteca gratis, no tienes que pagarlo, aunque si estás viviendo un momento duro, vas a la biblioteca. Si no tienes papeles, te dan un carnet de biblioteca, no pasa nada. Y luego, que en los momentos de ir en el metro, estoy escuchando YouTube, una clase, no sé, intentar aprender cosas que ahora es muy fácil el conocimiento para mejorar nuestras vidas en un futuro. Recuerden que nuestro futuro lo creamos hoy. ¿Qué estoy haciendo hoy para ese futuro que yo quiero? Entonces, mi futuro lo creo hoy. Y lo que siempre digo, y eso se resume en algo que decía para mí uno de los grandes inspiradores en mi vida, que es Winston Churchill, que era never, never, never give up. Nunca, nunca, nunca se rindan. Lo repito siempre, pero esta es la clave. No rendirse, junto a las 3 claves que les he dado antes. Mejora personal cada día, cuidado de nuestro cuerpo, un poco de ejercicio si pueden hacerlo. Y con esto, vamos, resiliencia total que al final veremos, al final de nuestra vida, miramos hacia atrás y decimos, bueno, eso que me estaba pasando, que era tan duro, al final me ha dado fuerzas para estar aquí donde estoy. Lo dice alguien que ha vivido todas las etapas de la inmigración. Recapitulando, Harold, ¿cómo entonces podemos ser usuarios de Equalo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando entramos a Equalo.com? Equalo con K, Equalo.com. Entren ahora mismo a la tienda de aplicaciones, es gratis descargar la aplicación, se la descargan y de ahí directamente pues tienen que poner el pasaporte y demás para abrir la cuenta, gratis. Y a partir de ahí ya le llegan una serie de correos que le van diciendo el paso a paso. Pero lo importante es ahora mismo ir a la tienda de aplicaciones. Si tienes un móvil de Google o un móvil de un iPhone o un móvil, un Android, perdón, vas a la Google Store y te descargas la aplicación de Equalo. Cuenta bancaria, por ahí comenzamos. Todos los que me están escuchando, por ahí comenzamos, pero por ahí partimos para microcréditos, para poderles conseguir hipotecas, para ir pudiéndole conseguir una serie de objetivos que ustedes mismos se habrán planteado, como comprar una casa en su país o demás. Necesitamos que comiencen por ahí, abrir la cuenta bancaria con Equalo. Estamos respaldados por Visa, les llega una tarjeta Visa a su casa en 72 horas. Tienen una tarjeta virtual en el momento en que abren la cuenta. En el momento ya tienen una tarjeta para que empiecen a pagar donde quieran. Así que Equalo.com es un proyecto que viene para ayudarle a toda nuestra comunidad. Estamos respaldados por grandes fondos de inversión que creen en esto, que creen en nosotros, los inmigrantes. Hecho por un inmigrante que ha lavado platos, que ha lavado suelos, que ha trabajado en construcción, que he hecho absolutamente de todo mientras fui estudiando. Así que yo no soy diferente a ninguno de ustedes, ni mi equipo tampoco. Nosotros hemos vivido desde abajo la inmigración. Unámonos como comunidad, crezcamos juntos y ayudémonos a mejorar nuestras vidas. Si un usuario se encuentra en Francia, en Alemania, Italia, cualquier otro país de Europa, ¿cómo puedo acceder a los servicios de Equalo? Sí, nosotros podemos abrir cuenta en cualquier país europeo. La ley nos cobija, la ley FinTech, la licencia que tenemos de identidad de dinero electrónico. Si estás en Francia, en Portugal, en cualquier país de Europa, puedes abrirla entrando directamente a tu tienda de aplicaciones y descargando la aplicación de Equalo. Y luego ya te llegará una serie de mensajes, puedes comunicarte con nuestro equipo de atención al cliente por WhatsApp, por teléfono. O sea, tenemos un montón de canales para que esa comunicación sea eficaz al momento que tú te descargues la aplicación. ¿Tienes alguna duda? Mándanos un WhatsApp y ahí lo vas a encontrar en nuestra página web. Equalo.com. Sí. Con K. Harold, permíteme una pregunta quizás un poco íntima o que muchas personas puedan estarse haciendo. ¿Cómo así que un inmigrante que partió de la nada hoy en día está al frente de un banco, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, está al frente de un gran proyecto, algo tan grande que aspira a llegar a más de 26 millones de personas en Europa? ¿Cómo fue eso que tú lograste hacerte con este gran proyecto? Es una gran pregunta, Jorge, porque de ahí viene un poco lo de lo que hablábamos antes. Nunca limiten sus sueños. Yo trabajaba en una corporación bancaria, y veía que a mi comunidad, a nuestra comunidad de migrantes, sean de donde sean, no les dejaban abrir cuentas con pasaporte. Estaba estudiando un máster en fintech, dije, pero no puede ser que sigamos en pleno siglo XXI, hablamos de exclusión financiera en África, en Latinoamérica, pero aquí sigue ocurriendo esto. Pregunté a mis profesores, ¿cómo puedo hacer yo para conseguir una licencia de esto? Para poder abrir cuentas con pasaporte. Es súper complicado. Empecé a tocar puertas. Me dijeron, la ley lo permite. Puedes abrir cuentas con pasaporte. Otra cosa es que te den la licencia. Empecé a investigar, a llamar pues equipos de abogados, gente especializada en el tema fintech, y a tocar puertas. Recorrí 62 bancos, como ya te lo comentaba en la anterior entrevista, 62 bancos para pedirle la licencia. Todos me decían, con inmigrantes no queremos. No queremos, los bancos no nos quieren, directamente lo digo aquí abiertamente, no nos quieren. Con inmigrantes con pasaporte, no, gracias, no queremos. Inmigrantes con NIE, bueno, tampoco sabemos. Hasta que conseguimos, después de 18 meses, la licencia de identidad de dinero electrónico, la que nos permite operar, abrir cuentas con pasaporte NIE o DNI y ayudarle a nuestra comunidad. Fue un camino difícil, pero vuelvo a lo que les digo, no, nada nos puede limitar, tenemos que seguir buscando. Picando piedra, que no se puede. O sea, lo primero que yo quería saber era si se podía legalmente. Me dijeron que sí, ok, aquí hay un camino, hay que recorrerlo, como todo en la vida, pues vamos a recorrerlo. No les voy a mentir, me sentí frustrado muchas veces llegué a casa derrotado, casi que con las lágrimas en los ojos, o con las lágrimas en los ojos, porque decía, no, no lo voy a conseguir. Mi mujer me animaba, tranquilo, sigue. Iba a hablar con los abogados me decían, lo vamos a conseguir, date tiempo, espera, alguno nos va a decir que sí, porque todos me decían que con pasaporte o con NIE no querían. Y al final conseguimos la licencia, fue un gran hito, un gran logro que fue el año pasado. Y ahora lo que hemos estado es construyendo la tecnología, porque construir todo esto pues lleva a temas regulatorios que quizás parezcan fáciles, pero no lo son. Nos detienen en algunos momentos hasta cumplir con todo ello. Y obviamente cada cuenta de nuestros clientes está respaldada por 150,000 euros, un seguro. Nuestros clientes, si les llega a pasar algo en el país, su cuenta está resguardada con 150,000 euros. Hay un seguro para que no pierdan su dinero. Hay un respaldo de Visa. Visa nos buscó y apoya la inclusión financiera junto a Íqualo. Y por eso pues estamos muy contentos de que hayan esos respaldos de entidades muy grandes, que sepan que finalmente, al ver que tanto estuvimos intentándole y conseguimos la licencia, nos han dicho, oye, nos gusta lo que estáis haciendo. Desde Visa nos dijeron, nosotros los apoyamos. Así que así fue el camino para conseguir esto, para llegar a crear el primer neobanco para los inmigrantes y para nosotros los inmigrantes. Y ha sido un recorrido con bastantes altibajos, pero ha merecido la pena. Íqualo pertenece a ese universo de empresas nuevas que hacen uso de las nuevas tecnologías y que podemos, por ejemplo, comparar como ese B&B, no sé si BlaBlaCar, entre otros, no sé, que tienen un carácter de pronto social. Y quería simplemente, ya para finalizar, Harold, que nos compartas también esa información de dónde viene el dinero, porque a veces cuando hablamos de un inmigrante, inmediatamente incluso nuestra propia gente puede preguntarse, ¿cómo así que un inmigrante va a montar un banco? ¿Quién va a respaldar mi dinero? Aunque ya has dicho que hay un seguro hasta por 150,000 euros para respaldar una cuenta bancaria, pero quisiera que me hablaras un poco de esos empresarios o empresas en que aportan para que un proyecto de estas características salga adelante. Quiero recalcar esto. Si buscan en Google Íqualo Inmigrantes, Neobanco para Inmigrantes, van a encontrar toda la información que hay acerca de las noticias que ha salido de Íqualo. Si nosotros no estuviéramos regulados, en el primer momento que sale una noticia de estas, cerrarían la aplicación de Íqualo, porque aquí no se permite, que estamos hablando de dinero. Entonces, nosotros estamos respaldados, como ya les he dicho antes, Visa y diferentes, tenemos licencia de entidad en el electrónico que nos permite operar en toda Europa. Y aparte tenemos fondos de inversión, somos una startup de tecnología. O sea, una startup, para quien no conoce ese término, es como una pequeña empresa que tiene una proyección muy alta, que se sabe que va a llegar o que lo van a intentar llevar muy lejos. Entonces, hay fondos de inversión que se interesan, como fue el caso de Uber, o como ha sido el caso de Airbnb, aplicaciones, que hay fondos, grandes empresarios, business angels, grandes fondos de inversión que dicen, creemos en esa idea, vamos a aportar tanto dinero para que la hagáis crecer o para que crezca o para que llegue a más gente. Entonces estamos respaldados por fondos de aquí, de España, de grandes fondos, de Silicon Valley, fondos de artistas que tienen un fondo, un dinero, y que lo que hacen es, como es una social fintech, un proyecto social, pues lo que hacen es aportar dinero para que podamos nosotros desarrollar el trabajo con Íqualo. Entonces, detrás de esto hay grandes fondos de inversión apoyándonos y aportando ese dinero para que crezcamos y para que le ayudemos a nuestra gente. Muchas de las personas inmigrantes son madres. De hecho, las madres fueron las primeras inmigrantes en busca siempre de un futuro mejor para sus hijos. Estamos precisamente ya en el mes de las madres. ¿Qué mensaje le envías a las madres en calidad de CEO de Íqualo, Harold? Bueno, son el motor de nuestras familias. Yo he sido criado por una madre soltera. En mi familia he sido casi que el niño de todos, mis tíos y todo, pero mi madre pues fue una madre que me levantó solita, sus familiares, mis tíos y todo, viven en otras ciudades. Entonces, creo profundamente en el valor de la madre, de las ideas de las mujeres para llevar adelante nuestras familias, las empresas y nuestra, incluso gobiernos, si pudiéramos tener mujeres, más mujeres dentro de las empresas y los gobiernos. Pero para todas las madres que vienen, que emigran, que dejan a su familia, que dejan a sus hijos, y las que no, las que están aquí también luchando con sus hijos, pues decirles que queremos, si tienen algún emprendimiento desde Equalo, les vamos a ayudar. Estamos con varias asociaciones, con varias empresas que se dedican a ayudar a madres solteras, a madres emprendedoras, a hombres también emprendedores, pero en este caso madres. Así que desde Equalo les deseamos un gran mes de las madres y decirles que cuenten con nosotros, que tenemos nuestro WhatsApp para si tienen alguna inquietud, si quieren abrir algún emprendimiento, nosotros les podemos ayudar también apoyándolas con microcréditos y demás. Así que un feliz día de las madres, un feliz mes de las madres a todas nuestras madres inmigrantes que se encuentran aquí en Europa y estamos orgullosos de ellas. Gracias por todo lo que nos aportan a los hijos, a los inmigrantes y a la comunidad en general. Por supuesto que estamos orgullosos de las madres, de todo el aporte que han hecho en el marco de esta inmigración. Y también estamos orgullosos de ver gente como tú, Harold, que representa a nuestra comunidad. Para finalizar, un mensaje simplemente para toda la población inmigrante que pueda ser usuario de Equalo. Si están escuchando en el trabajo, donde quiera que estén, Equalo.com es un proyecto hecho por inmigrantes. Nosotros hemos vivido la inmigración, les entendemos como tal. Se pueden comunicar con nosotros si tienen sueños, si tienen ganas de hacer cosas. Mándenos un WhatsApp. Oye, nosotros queremos, me gustaría poner una tienda de esto, pero me falta esto. O como hemos dado microcréditos para comprarse patinetes a varios repartidores de Globo. Y eso nos encanta, poder ayudarle a nuestra gente. Entonces, que se descarguen ahora mismo la aplicación, equalo.com, gratis. Y a partir de ahí, vamos hablando, entren a nuestra comunidad. Nosotros estamos orgullosos de esa comunidad de inmigrantes y ustedes son nuestros jefes. Les vamos a ayudar y entre todos vamos a ir creciendo, como he dicho antes, como comunidad. Equalo viene a apoyarles. Estamos para visibilizar estos grandes proyectos de emprendedores. Equalo también está con nosotros aquí en el Café Mañanero. Harold, muy amable y que tengas un feliz día. Enhorabuena por Equalo. Jorge, muchas gracias a ti, Jorge, al Café Mañanero. A ti también quiero decirte que estamos muy orgullosos de lo que haces cada mañana durante tantos años. Eres una de nuestras voces que nos anima a no rendirnos. Gracias al Café Mañanero y gracias a ti, Jorge. Gracias. Harold Correas, CEO de Equalo, ya lo ha dicho, equalo.com. Allí puede encontrar toda la información desde descargar la app para que accedan a cada uno de los servicios. Harold Correa, aquí en el Café Mañanero. Siento que en cada álbum como que trata. Estamos a viernes. Qué alegría de viernes. Tratando de dejar como una huella. Siento que en cada álbum como que voy tratando de dejar como una huella con mi música y pues esta vez es alrededor del mundo tropical. El video de Canto a la Vida es un homenaje a ese García Márquez, un homenaje como a ese realismo mágico que es el vallenato al final del día. ¿Qué ha significado en sí el vallenato para ti en tu carrera? Mucho, mucho. De los géneros pues más completos en todo el sentido, musicalmente hablando, las letras, absolutamente todo. Entonces, yo jamás perdería la fe en el vallenato. Tropicalia, traes colaboraciones muy importantes. Siempre que me preguntaban con quién quiere algún día hacer una colaboración, yo decía Juan Luis y que esto hubiera pasado es pues un sueño cumplido. Yo crecí con la música de Nietzsche, tenerlos en el álbum es un privilegio. Gilberto Santa Rosa, Chucho Valdés, Alex Cuba, realmente es muy bonito ver esa lista de invitados que hay en Tropicalia. Fonseca, muy amable por recibirnos, Latinos FM y Latinos Televisión. Saludos, nos acompaña, como pueden ver, Fonseca, aquí en la sede de ProColombia. Viene a presentar un nuevo trabajo discográfico, Tropicalia. ProColombia viene a presentar un nuevo trabajo discográfico, Tropicalia. Y por otra parte también anunciar una gira de conciertos. Fonseca, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por esta invitación. Hablemos acerca de esta nueva producción discográfica que estás presentando. Traes colaboraciones muy importantes con referentes de la música latina, como es el maestro Gilberto Santa Rosa, músicos como Chucho Valdés, Juan Luis Guerra. Bueno, son grandes nombres, ¿eh? Sí, muy emocionante este lanzamiento, un álbum que quiero mucho. Una vuelta por géneros que no solamente me han influenciado, sino me han acompañado a lo largo de mi carrera, y estar acompañado de maestros, literal, que han sido una gran influencia en mi vida, es pues un punto muy, muy importante para mí en la carrera. Juan Luis Guerra, yo durante muchos años, siempre que me preguntaban con quién quiere algún día hacer una colaboración, yo decía Juan Luis, y que esto hubiera pasado es pues un sueño cumplido. Esa fue la canción, además, la primera con la que lanzamos Tropicalia, y para mí como la culpable, en el buen sentido de la palabra, de que Tropicalia se hubiera vuelto un álbum con este viaje de música tropical. Haber colaborado junto al grupo Niche, por ejemplo, con Dinero y Sin Dinero, ha sido también increíble, muy especial. Yo crecí con la música de Niche. Tenerlos en el álbum es un privilegio. Gilberto Santa Rosa, Chucho Valdés, Alex Cuba, realmente es muy bonito ver esa lista de invitados que hay en Tropicalia. ¿Qué buscas con un álbum tan poderoso? No, realmente, pues muchas gracias. Realmente lo que quise hacer desde el principio fue como un homenaje también a esos géneros que tanto me han acompañado, influenciado, impactado, ¿no? Entonces, pues, ¿no? Yo cada, siento que en cada álbum como que voy tratando de dejar como una huella con mi música, y pues esta vez es alrededor del mundo tropical. Ya te lo decía en la rueda de prensa, buscando en los archivos, encuentro que el maestro Juan Luis Guerra afirma que tú eres el artista a tomar el testigo en el relevo generacional en el contexto de la música latina. ¿Qué representa para ti? ¿Es una responsabilidad? ¿Cómo tomas esas palabras? Pues primero me emociona mucho porque Juan Luis pues es el maestro de maestros para mí, y que él diga eso pues es muy emocionante, y claro que es una responsabilidad grande, pero creo que uno al final del día como músico lo que tienes que seguir haciendo siempre es hacer música de una manera honesta, de corazón, como una necesidad del alma, digamos, y de esa manera transmitir pues sentimientos y emociones. Hablemos acerca del primer sencillo, Canto a la Vida, una canción muy bonita, una canción melancólica, parrandera. Quisiera saber qué buscabas también con esta canción, porque veo que nos remonta inmediatamente a esa Colombia, a ese Caribe de Gabriel García Márquez. Sí, total, y por eso el video quise hacer un poco como eso, el video de Canto a la Vida. Es un homenaje a ese García Márquez, un homenaje como a ese realismo mágico que es el vallenato al final del día, ¿no? El vallenato es pues realismo mágico. Si uno se pone a oír las historias detrás del vallenato, es alucinante. Y Canto a la Vida para mí es una canción muy especial, por eso la quise poner además de número uno en el álbum, porque quería que el álbum abriera así, con un canto a la vida, y la letra es una letra que quiero mucho. Bueno, realmente, sí, una canción para mí muy importante. Fonseca, podemos decir que te inspira el vallenato clásico. Ahora, el universo vallenato es muy extenso, ¿no? También teniendo en cuenta el vallenato romántico o lírico, lo pudimos comprobar con la muerte reciente de Omar Geles. ¿No te seduce este tipo de vallenato también? O bueno, como también lo decía, el vallenato es tan grande que hay de dónde recurrir. Sí, pues digamos, obviamente yo digo que a mí me encanta el vallenato clásico, pero pues a mí en general me gusta el género. Yo he estado muy cerca del género vallenato desde siempre. Valledupar es un lugar a donde he ido muchísimas veces a tocar, he ido muchísimas veces a componer, a producir canciones. Entonces, nada, siempre estoy ahí como muy cerca del género, de los amigos compositores. La muerte de Omar Geles pues a todos nos dolió muchísimo, gran persona, yo lo conocí y muchas veces compartimos, y tremendo personaje, tremendo compositor, de verdad que pues lo vi de hecho unos 3-4 días antes en el concierto de Silvestre ahí en el estadio en Bogotá. Así que una gran pérdida para la música y para el vallenato, pero bueno, su música vivirá por siempre. Y quiero llegar a este punto porque da la sensación de que el vallenato, como otros géneros tropicales, le pasa la salsa, le pasa el merengue, le pasa la bachata, están como que estancados, no se posicionan nuevos éxitos, le está costando muchísimo. De allí que si muere alguien que componía canciones, que era capaz de ponerlos como éxito, pues hay una gran pérdida en sí. Yo quisiera saber cómo valoras tú esta coyuntura tan particular del vallenato. Yo creo que el folclore en general nunca pasará de moda. Tendrá momentos y de pronto algunos más llenos de éxitos o no tanto, no sé, pero yo creo que el vallenato ahí está por siempre. El Festival Vallenato en Valledupar, Festival de la Leyenda Vallenata, es una insignia y cada año yo creo que va más y más gente. Y sí, yo siento que son como oleadas y momentos, pero el vallenato estará ahí por siempre porque nada más nos representa y es, pues para mí, obviamente, lo digo personalmente, pero es uno de los géneros pues más completos en todo el sentido, musicalmente hablando, las letras, absolutamente todo. Entonces, yo jamás perdería la fe en el vallenato. Bien, ¿qué ha significado en sí el vallenato para ti en tu carrera? Mucho, mucho, porque pues el acordeón sobre todo es un instrumento que yo siempre he involucrado dentro de mi música. He tomado prestados otros elementos del vallenato como la caja y la guacharaca y a veces he hecho vallenato así puro, pero la gran mayoría de veces lo que hago es como tomar prestados elementos y fusionarlos y más allá de eso, pues me encanta el vallenato y me lo he parrandeado toda la vida. Para finalizar, hablemos acerca de la gira de conciertos que vas a realizar en el mes de septiembre por territorio español. Te vas a presentar en el Wisin Center de Madrid, un escenario muy importante. ¿Qué podremos escuchar? ¿Qué podemos esperar de ti en el marco de esta gira? Dicho de otra forma, ¿qué nos traes? Pues tocar en el Wisin Center el próximo 13 de septiembre aquí en Madrid es un punto muy importante en la carrera. Es un escenario que es emblemático. Yo llevo muchos años tocando en España, en distintos lugares, en Madrid, en distintos lugares, y llegar ahí es un punto muy especial, y por eso lo quiero celebrar pues con mi tour Tropicalia, que lo arrancaremos también ahí, dando un recorrido por las canciones pues más importantes de mi carrera. Todas estarán ahí, algunas canciones también de Tropicalia, como Canto a la Vida, Pedacito de Playa, Si Tú Me Quieres, Por Toda la Vida, ¿no? Creo que esas canciones pues no podrán faltar ahí, pero sobre todo va a ser una gran fiesta de celebración y un momento muy especial, y por eso estoy aquí en España precisamente para invitar a la gente a que me acompañe y a que no se pierdan esa gran celebración y ese momento muy especial de tocar ahí en el Wisin Center. Y tu obra maestra, Te Mando Flores, ¿no? Claro, claro, Te Mando Flores, Eres Mi Sueño, Vine a Buscarte, Arroyito, todas harán parte de esa noche. Te estaremos esperando, Fonseca. Muy amable por recibirnos, Latinos FM y Latinos Televisión, desde Valencia, emitiendo para toda España, para toda Europa. Te recuerdo que hace 18, 19 años te acompañamos aquí en la Plaza Mayor de Madrid, una celebración patria. Tenías, por cierto, la misma gorra. Yo no sé si las coleccionas o te duran tanto. Estas gorras, sí. Claro, ese fue un concierto muy especial. Muy bien, tenemos gratos recuerdos tuyo aquí en Madrid y te estaremos esperando. Por supuesto, muchos éxitos con Tropicalia y también con la gira de conciertos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos. Bueno, era la entrevista con Fonseca, una entrevista muy especial que además pueden encontrar en las redes sociales. Les invitamos a que visiten nuestro podcast. Tenemos entrevistas con artistas, tenemos también entrevistas con personajes en general del mundo de la cultura, pero también de interés que va a suponer información en particular para la población inmigrante. Vamos ahora a compartirles vamos con las tendencias en las redes sociales. Atención a lo que se habla, a lo que se comenta ahora mismo en redes sociales. Es un segmento que nos trae Carlos Angulo. El segmento con Carlos Angulo. tendencias en las redes sociales. Bueno, a ver si nos escuchan. A ver si le podemos compartir ese segmento. Tendencias en las redes sociales. Con Carlo Angulo. Estamos teniendo alguna dificultad. En todo caso, vamos también a compartirles en breve lo que será el personaje del día. Otro de los segmentos clásicos de nuestro programa. El personaje del día se trata de la cantante Taylor Swift, luego de que Gelsenkirchen, una ciudad, ahora se llamare Swiftkirchen, en nombre, un nombre temporal que estará acompañado de varias sorpresas durante la visita de la cantante Taylor Swift a esta ciudad alemana, que ha decidido cambiar temporalmente el inicio de su nombre de Helsen a Swift, en honor a la famosa cantante que se presentará en la localidad como parte de su gira mundial los días 17, 18 y 19 de julio en el Ventins Arena, estadio que será la bienvenida, y es por ello que la propuesta de esta ciudad nació de una fan local llamada Alejani Westhoff, quien presentó una petición al respecto a la alcaldesa Karen Well hace apenas unas semanas. Pues no participó en la inauguración de un nuevo letrero en la calle Elsbeckstraße a principios de esta semana, en donde se presentó oficialmente el nombre temporal de la ciudad, llamado ahora Swiftkirchen, presentándose así como uno de los mayores homenajes que ha recibido Taylor Swift a lo largo de esta gira mundial, que la ha llevado a visitar más de 60 países durante el último año y medio. Gracias, Carlos. Y ahora nos metemos ya de lleno con la información deportiva. Se está jugando la Eurocopa y la Copa América. Ya estamos en los cuartos de final y comenzó precisamente en la Copa América. Fue con el compromiso entre Argentina y Ecuador. Vaya partidazo, pero debo decirles que en lo que tiene que ver con la Eurocopa, el plato fuerte lo vamos a tener este viernes con el partido entre Alemania y España. Vaya prueba de fuego, tanto para España como para Alemania. Adolfo Jiménez del Río nos tiene entonces la crónica, la previa de este compromiso. Pero antes, sí. Y esta noche arrancan los cuartos de final de la Eurocopa. Y es que según la mayoría de los parámetros, esta eliminatoria de cuartos de final enfrenta a los mejores equipos de la competición. Además, los dos máximos campeones de la Euro son los máximos goleadores de 2024, España-Alemania. Y es que han realizado el mayor número de disparos a puerta y lideran la clasificación en cuanto a precisión en los pases, y solo han encajado 3 goles entre los dos. Impresionante la presentación de estos dos colosos del fútbol mundial, España-Alemania. Y es que según afirmó el capitán de Alemania, İlkay Gündoğan, dijo radical y concretamente que sin duda será un partido entre iguales. Y es que Gündoğan, que juega en el Fútbol Club Barcelona, se verá las caras con su compañero de club, Rodri, y de Lamine Yamal. Y es que tendrá una idea profunda de que será un gran duelo. Por lo pronto, las posibles alineaciones serán las siguientes. Por España, Unai Simón, Carvajal, Lenormand, Laporte, Cucurella, Fabián Ruiz, Rodri, Pedri, Yamal, Morata y Nico Williams. Tremenda plantilla la que tiene España. Pero recordemos que están apercibidos de sanción nada menos que uno de los jugadores claves, un jugador que por la banda es peligrosísimo, Carvajal. Pero también tienen a un jugador que podría quedar por fuera, Lenormand, y lo mismo que Morata o Vivian. Tienen que cuidarse muchísimo en este partido. Y por parte de Alemania, la plantilla es la siguiente: en la portería, Neuer; en la defensa, Kimmich, Rüdiger, Karl Raun, Andrich, Kroos estarán en el medio campo. Y en la delantera, tremenda delantera que tiene Alemania: Musiala, Gündoğan, Wirtz y Havertz. Y están apercibidos de sanción Andrich, Mittelstand y el mismísimo Rüdiger, que en la defensa tendrá que tener mucho cuidado. Por lo pronto, esperamos ver un impresionante encuentro entre España y Alemania. Como dijimos anteriormente, una final anticipada. Espectacular. Vaya partidazo. España-Alemania. Debo decir, en todo caso, que la apuesta se inclina a favor de Alemania. Es verdad que llegó una nómina quizás más experimentada frente a una España que ilusiona, tiene mejores registros históricos Alemania que España. Pero este es un partido del 2024, Eurocopa 2024. Cualquier cosa puede pasar. Vamos con otro partido interesante en el marco de estos cuartos de final de la Eurocopa, Portugal-Francia. Portugal-Francia, la Portugal de Cristiano Ronaldo frente a la Francia de Kylian Mbappé. Pero después del partidazo entre España y Alemania a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche tenemos otro tremendo encuentro. Y es que las selecciones de fútbol de Portugal y de Francia se enfrentarán en el World Park Stadium de Hamburgo por un billete para las semifinales de esta Eurocopa. Un duelo que medirá a dos de los combinados con mejores plantillas. Y también a un Cristiano Ronaldo frente a un Kylian Mbappé. Grandes estrellas de esta competición. Y es que uno de los mayores duelos de la Euro 2024 está prácticamente servido allí en Hamburgo, que será testigo de este enfrentamiento entre la gran favorita para levantar el título antes de iniciarse este torneo, una Francia que parecía que iba a ser imbatible, pero según lo visto hasta ahora, puede tener algunos fallos que debe inclusive en este partido ante Portugal tenerlos ya corregidos. Por lo pronto, la posible alineación de estos dos equipos será la siguiente. Por Portugal, en la portería, Diogo Costa. En la defensa, Cancelo, Rubén Díaz, Pepe, Nuno Méndez. En el mediocampo, Malin Paliña, junto a Vitinha y Bruno Fernández. Tremendos jugadorazos. Y en la delantera, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Leao. Tremenda delantera. Por la parte de Francia, en la portería estará Maignan. En la defensa, Koundé, Upamecano, Saliba y Teo Hernández. Tremenda defensa. Mediocampo, Kanté, Tchouaméni, Camavinga, Griezmann. Y en la delantera, Mbappé y Turán. El árbitro será Michael Oliver de Inglaterra. Y como dijimos anteriormente, en el estadio World Park Stadium de Hamburgo, 9 de la noche. En el marco de estos cuartos de final también nos encontramos Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Turquía. Vamos ahora a la Copa América porque ha comenzado con el duelo entre la vigente campeona Argentina, la Argentina de Leo Messi, y Ecuador, Ecuador que ha plantado cara. Adolfo, y la Copa América. Y anoche arrancaron los cuartos de final de la Copa América con tremendo partidazo entre Argentina y Ecuador. Un Ecuador que tuvo la posibilidad inclusive de haberse llevado el partido, pero parecía que en principio no podía definir. Y eso lo pagó porque Argentina aprovechó un error garrafal de la defensa ecuatoriana y convirtió el primer gol. Posteriormente, un señor golazo de Ecuador le dio oportunidad de empatar e irse a la tanda de penaltis. Una tanda de penaltis donde, obviamente, el portero argentino logró adivinar dos cobros y taparlos y posteriormente lograr que Ecuador fallara otros penaltis y así lograr estar ya en semifinales. Una Argentina que espera cuál será el ganador entre Venezuela y Canadá para definir su rival en estas semifinales. Por lo pronto, continuamos estos cuartos de final precisamente con el partido de Venezuela-Canadá esta noche y para el sábado en la noche, Colombia-Panamá y Uruguay-Brasil. Esperamos ver tremendos partidazos en estos cuartos de final. Fantástico. Gracias al Dibu Martínez, una vez más se destacó atajando penaltis, y a Otamendi, que convirtió el gol de la victoria. Avanza entonces Argentina, con algunas dudas, quizás, pero al fin y al cabo, imponiendo su jerarquía, ya está instalada en semifinales. Vamos a ver qué pasa entonces en el otro encuentro entre Venezuela y Canadá, y por supuesto, Colombia, Panamá y Brasil, Uruguay. Vaya partidazo que tenemos bien en el barco de estos cuartos de final. Vamos inmediatamente con lo que nos queda de información, que es el Tour de Francia. Adolfo Jiménez del Río tiene la crónica. Tour de Francia. Y en el día de ayer se corrió la sexta etapa del Tour de Francia en su edición 111, en una jornada de 163 kilómetros disputada entre las localidades francesas de Mâcon y Dijon, y en donde el ciclista neerlandés Dylan Groenewegen del Jai Kualula se impuso de manera contundente en la misma línea. Y es que volvimos a ver tremendo sprint, en el que también participó el colombiano Fernando Gaviria del Movistar. Y es que ha demostrado que quiere estar en la pelea y que hará todo lo máximo por tratar de llevarse una de esas etapas al sprint. Y por lo pronto, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera, o mejor dicho, se mantiene tal cual. Tadej Pogačar liderando, seguido de Remco Evenepoel, tercero Jonas Vingegaard, cuarto el español Juan Ayuso, quinto Primož Roglič de Eslovenia, sexto Carlos Rodríguez, el español Mikel Landa también se mantiene en la séptima posición, en la octava João Almeida de Portugal, en la novena Giulio Ciccone de Italia, y cierra el top 10 y el mejor latinoamericano clasificado, el colombiano Egan Bernal del Grainers a 3:21. Y para hoy tenemos una contrarreloj tremenda con un puerto de montaña en la mitad de la contrarreloj de 25 kilómetros. Una contrarreloj en la cual se pueden modificar muchas cosas. Recordemos que hay especialistas para estos tramos y uno de ellos puede ser Remco Evenepoel o el mismísimo Jonas Vingegaard. Obviamente, no dejemos de hablar de Tadej Pogačar, porque él no desaprovecha ninguna oportunidad. Y es que este recorrido de 25,3 kilómetros será entre Louis Saint-Georges y Gevrey-Chemerin, pasando por los viñedos de Borgoña. Será un gran duelo de gran reserva especial, y es entre los favoritos marcarán esa primera semana del Tour, una crono exigente con la cota de Courtil-Bergy a mitad del trayecto. Fuerza técnica y todo igualado para que en esta contrarreloj cualquiera de los superfavoritos se la pueda llevar. Gracias, Adolfo. Bueno, hay mucho para disfrutar en lo que tiene que ver con los deportes, con el fútbol, la Eurocopa, la Copa América, y ahí tenemos el Tour de Francia que hemos estado siguiendo de una forma muy especial aquí en el Café Mañanero y en este segmento en particular, Latino Deportes. A todos les deseamos un feliz fin de semana. El próximo lunes, nuevamente, aquí en el Café Mañanero, aquí en Latino Deportes, toda la actualidad deportiva. Que tengan un resto de día muy feliz. Les dejamos con la buena música, la buena programación de Latinos FM. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. La casa de Diego II, el restaurante más duro es el mejor. La Casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La Casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. Es el que tiene el sabor. Ambiente familiar. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Grupo Salome presenta. Este 16 de julio a Jerry Rivera. Que demanden amarte con todo el ser. Camino